Pueden comprender cuando Dios está llamando. Lo triste es de saber que después están llorando. Nadie peca sin que paguen, porque el diablo es asesino. El demonio de la muerte llega de un de repente. Sigues en el vicio tuyo y te alegras en hacerlo, y aunque sabes que está mal, no lo quieres tú dejar. ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado su palabra? Esto es pa' salvación, y porque el Señor te ama. Aborrece el pecado nuestro Dios con toda el alma, cuando te darás tu cuenta que tu alma está perdida. Ven a Cristo, vente ya, no te vaya a pasar, que cuando te sientas bien hasta el suelo vas a dar. Ven a Cristo, hazlo ya, poco tiempo ya nos queda. Asegura tu lugar en la patria celestial. En hacerlo, y aunque sabes que está mal, no lo quieres tú dejar. ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado su palabra? Esta es pa' salvación, y porque el Señor te ama. Aborrece el pecado nuestro Dios con toda el alma, cuando te darás tu cuenta que tu alma está perdida. Ven a Cristo, vente ya, no te vaya a pasar, que cuando te sientas bien hasta el suelo vas a dar. Ven a Cristo, hazlo ya, poco tiempo ya nos queda. Asegura tu lugar en la patria celestial.